Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Nos estamos levantando el miércoles 29 de octubre de 2014. Con una gran contentura. Hay muchas cosas que contentan y además, eventos para todo el mundo. Nos acaba de decir nuestro diagnosticador del tiempo que él visualiza que va a ser un día radiante. Esto, por supuesto, sin comprometer las ciencias físicas por las cuales se rigen los pronosticadores del tiempo. Él no quiere conflicto con ninguno, nos lo ha dicho. Nos ha dicho que él quiere preservar la naturaleza independiente de su territorialidad como diagnosticador y ha establecido ya, con un dictamen claro, sin ningún tipo de confusiones, que él cree que el día va a ser un día fresco por la intensidad de los rayos que de manera oblicua caen hoy sobre la ciudad metropolitana y los arreboles que adornan hoy el panorama celeste en la mañana. De modo pues que eso por una parte. Por la otra, nos ha comentado, muy fanático como es él de la Serie Mundial de Béisbol, su emoción porque hoy es la final de la Serie Mundial que llega igualada 3-3 entre los Reales de Kansas City y los Gigantes de San Francisco. Allá en el Imperio Norteamericano están llegando a esta final luego de un juego que parece que fue anoche una aplanadora de los Reales contra los Gigantes, 10-0. Y nosotros, por supuesto, pendientes de la noticia criolla. Nosotros nunca llegamos hasta allá tan lejos. Sabemos que hoy juega el Caracas, eso es muy bueno para nosotros, muy alentador. Ahí vamos, poco a poco. Pero llegamos hasta ahí nada más, no llegamos hasta la Serie Mundial. El comentario que queremos hacer hoy es de alguna manera ampliación del que hicimos ayer sobre la ética, los valores morales que hay que fortalecer para que superemos las dificultades con mayor propiedad, porque las venimos superando, pero fundamentalmente poniéndole toda la carga encima de los hombros al presidente de la República. Esa es una distorsión. Este ha sido un país presidencialista desde siempre y ese es un vicio que ha tenido la democracia venezolana desde siempre, que si algo se propuso el comandante Chávez superar fue esa distorsión precisamente. Tan enraizada está en el alma de la cultura política venezolana, es precisamente ese fenómeno, el de pujar de manera mayoritaria, una sola voz, todo el mundo, siempre, para que sea el presidente quien resuelva. Y aquel concepto de la solidaridad, de la lucha entre todos, de la unidad nacional como propósito, siempre queda relegado. Hemos avanzado, pero está ahí ese percance. Y cuando ayer escuchábamos con interés, como siempre, todo lo que se nos decía en esa cadena nacional que consideramos una extraordinaria cadena, por reveladora, porque nos ponía los pies sobre la tierra en temas muy importantes, como ese de la inclusión social como propósito central, fundamental de la revolución, que es donde está el pueblo en el centro de la acción de la revolución bolivariana, que es donde está un gran avance definitivamente, porque cambia todo, absolutamente todo lo que existió como concepción de ejercicio del poder en Venezuela desde que somos república, que fue colocar al ser humano en el centro de la atención, de la dedicación y del trabajo. Ese solo hecho cambió radicalmente todo cuanto había sucedido en el país desde el poder, desde que somos república. Y ayer volvimos a constatarlo. Cuando escuchábamos las palabras de Nancy Arnal, una triunfadora de las misiones Robinson 1 y 2, y luego de la misión Rivas, y estudiante de medicina integral comunitaria ya para graduarse, y uno ve a esa compatriota, una mujer del común, una mujer humilde, la forma tan sentida y profunda como se estaba expresando, no puede uno sino moverse en la más profunda fibra de la emoción para decir, ciertamente hay una revolución que ha trabajado por nuestro pueblo como jamás trabajó ningún gobierno en la historia de este país. Esa es la demostración, y ella lo dijo, con esa emoción, con ese grito ahí que retumbó en todos los espacios hasta el último rincón en la Sala Río Reina de Teresa Carreño. Yo soy el testimonio, decía ella, con insistencia apasionada, de que aquí en la revolución se ha redimido al pobre, a los desposeídos, a los que no tenían posibilidad de ser atendidos por el Estado, porque desde ahí lo que surgía era desprecio hacia esos sectores. Y eso conmueve, conmueve muchísimo. Y tiene que hacernos reflexionar hondamente. Nosotros de verdad no tenemos palabra cómo alcanzar la magnitud de lo que ahí nosotros vimos de revelador, de contundente e irrefutable verdad humana profunda, tan menospreciada por la derecha. Ellos que se empeñan en tratar de meterle a ese mismo pueblo en la cabeza, día tras día, que eso es mentira, que es falso, que aquí no ha habido atención al pobre en modo alguno, que ellos son los que van a salvar al pobre, y fueron quienes hundieron a ese mismo pobre en la miseria. Esa es la desgracia. La única desgracia real que hay hoy en nuestro país se llama la oposición venezolana. Ellos han alimentado el odio, un odio que consideramos irreversible porque sabemos que ya es una enfermedad, un deterioro, algo que se les pudrió en el cerebro a esa gente de la oposición que no ve estas cosas, que no se conmueve ante esos hechos, que no entiende esa profunda verdad humana, ni la va a entender. Y esa gente a la que se le quemó, a la que se le pudrió esa parte del cerebro, para nosotros es la constatación de que allá, de manera diametralmente opuesta a toda la maravillosa verdad que sucede en la revolución, lo que hay es putrefacción, odio y maldad. Ellos son los que han sembrado los antivalores a través del tiempo que nos cuesta superar en este momento. Y el presidente lo decía ayer, acabemos con la viveza criolla, es un antivalor, hay que removerla de nuestra psique, expulsarla, ser dignos hijos de Chávez. Son dos mundos en batalla, los viejos valores capitalistas y los nuevos valores del trabajo. Exactamente en la línea de pensamiento de lo que nosotros hemos venido hablando de ayer para acá. Nosotros hablamos en relación a la falsa creencia que hay en un sector, lamentablemente, de nuestra población en este momento, el sector de la bubonería, que como lo veíamos en las declaraciones que daba un vocero de ese sector a la prensa, y lo comentábamos aquí el día de ayer, consideran que lo que se ha desatado contra ellos ha sido una campaña de criminalización. Ellos, que están destruyendo la economía nacional, acabando con la tranquilidad del pueblo, ahora abren la boca por primera vez en todo este proceso de angustia, de verdadera guerra desatada contra nuestro pueblo, para decir que se sienten criminalizados porque unos policías lo martillan y le quitan dos sacos de harina pan. Eso habla de la descomposición. Pero mucho más allá de ello, es el que argumente en esa misma declaración que no puede avanzar el gobierno contra ellos porque ellos son del PSV. Y lo primero que eso revela es que es un sector infiltrado en el pueblo para dañar al pueblo, como se ha denunciado desde el ámbito de la revolución, como se ha denunciado desde espacios como este, en que hemos señalado desde hace semanas y meses que estamos en presencia de un factor que ha venido a perturbarnos, que es la cantidad de colombianos que nos están saqueando a nosotros, acabando con nuestras posibilidades, distorsionando nuestra economía para favorecer la realidad terrible que hay en Colombia y lograr entonces ellos prosperar como no pueden hacerlo allá, pero no para asentarse en nuestro país a producir, a avanzar, a crecer en las infinitas posibilidades que aquí se le ofrecen al ser humano como tal, sin distingo de raza, credo, color o nacionalidad, sino que se los llevan para su tierra, porque esa es la lógica. Ellos no son venezolanos, ellos son colombianos. Y si van a prosperar, quieren prosperar para que en su tierra sea sembrada esa prosperidad que no consiguen allá y que no la van a conseguir. Las cifras son aterradoras de la realidad económica colombiana. Son verdaderamente aterradoras. Y eso pende como espada de Damocles sobre nosotros. El dólar allá en Colombia cerró este viernes con un ascenso de más de 12 pesos. Los que han aparecido por ahí a vociferar contra nuestra reflexión al respecto y que han salido a insultarnos desde el ámbito de la oposición con las cuentas absurdas que sacan ellos a partir de los análisis economicistas que les hacen sus voceros, supuestamente técnicos en el asunto de la economía, y lo que son es unos rastacueros que no saben ni contar con los dedos. Nos han argumentado que es que lo que sucede es que ese fenómeno del contrabando de extracción está determinado porque aquí la moneda está muy devaluada. Pero resulta que el dólar, incluso el del mercado paralelo, que es una aberración, una obscenidad de cómo está colocado por los especuladores y la gente que sigue en ese ámbito, sigue cayéndole en la trampa, comprándoselo para enriquecer a otros. Y no se dan cuenta que están distorsionando la economía y que están haciendo daño y que creen que ese es más bien un aporte que hacen algunos antichavistas en su condición contrarrevolucionaria para acabar con la revolución. Así de choretas son las cuentas que saca esa gente. El dólar en Colombia está a 2.072 pesos por dólar. Eso es 20 veces más del dólar más caro que hay en Venezuela, que es el del cambio ese ilegal. 20 veces más caro o más devaluado está el peso colombiano. Y la tragedia es creciente. El índice de capitalización de la Bolsa de Colombia, Colcap, cerró el viernes, por ejemplo, en 1.624.17 unidades, con un descenso de 0,05 frente a la jornada anterior. Todos los días baja el valor del peso frente al dólar en Colombia. Y el alerta que están presentando economistas internacionales sobre lo que sucede en Colombia es que consideran que no se puede frenar ese proceso, porque allá, que se ha ido ensanchando como en ningún otro país latinoamericano, de acuerdo a lo que dice el PNUD, lo que dice la ONU, la cifra que se están ofreciendo sobre los avances en el cumplimiento de las metas del milenio de los países del mundo, que son signatarios de ese acuerdo, se ha establecido que en Venezuela es donde más se ha reducido la brecha de la desigualdad entre ricos y pobres, que el problema más grave que tenía la revolución cuando llega al poder a principios de siglo era que Latinoamérica, tal como lo explicó siempre el comandante Chávez, no era la pobreza el problema más grave. Era un problema muy grave la pobreza, pero el problema más grave era la desigualdad, la brecha entre ricos y pobres. Y en Venezuela esa brecha se ha cortado como en ningún otro país en el mundo. Se ha ido estrechando. Y no precisamente porque todo el mundo se ha vuelto pobre, como va a salir por ahí el escuálido preferido suyo a salir a decirle en este momento, sino porque ha habido un proceso de inclusión social que ha reducido significativamente esa brecha. En Colombia es donde más se ha profundizado, se ha ensanchado esa brecha entre ricos y pobres. El ministro colombiano de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo en una entrevista con la agencia EFE que el patrimonio evadido en el exterior por sus compatriotas, es decir, la fuga de capital que hay allá, que no hay control de cambio, es cercano a 50.000 millones de dólares. Una fortuna que, si se declara al fisco, ayudaría a financiar el posconflicto de la guerra que ellos están tratando de resolver con el diálogo en Cuba. Es decir, que lo que está sucediendo en Colombia es un desangramiento, por lo menos 50 veces peor de lo que ha sucedido en Venezuela. Cuando aquí se habla, rasgándose las vestiduras y pegando el grito en el cielo, de la pérdida de 20.000 millones de dólares... que estarían en unas empresas de maletín, y todos ellos se quedan calladitos para decir, no, espérate, que es que yo ahí también estuve metido en eso, porque todas esas empresas que pidieron, que dicen que son de maletín, y en efecto la mayoría lo fueron, fueron ellos pidiendo dólares para estafar a la nación, para traer piedra picada en los containers y basura. Pero en Colombia, cuando se están yendo 50.000 millones de dólares, y lo dice el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el dólar está a 2.000 pesos por dólar, quiere decir que el desangramiento allá es 200 veces peor de lo que pudiera estar sucediendo aquí en nuestro país. Y no nos contenta en lo absoluto, pero sirve para que vaya quedando claro toda la verdad que hemos venido diciendo y todo lo que ha dicho el gobierno bolivariano al respecto. Aquí hemos denunciado esta misma semana lo que registraba el reportaje que viene haciendo el periódico Sexto Poder, el semanario Sexto Poder, corrijo, respecto de las empresas petroleras que tienen allá dirigentes de la oposición venezolana y que están utilizándolas para estafar a nuestro país con el contrabando de extracción de combustible y luego para financiar el golpismo que promueven esos sectores. Ahora se entiende con más claridad todo lo que está sucediendo y se entiende lo difícil que va a ser resolver el problema del contrabando, como nos lo han señalado insistentemente desde allá, desde el Táchira. Libertador Morales, a quien le enviamos nuestro saludo fraternal desde acá, y solidario, es uno de los que padece ese terrible fenómeno de las colas para poner gasolina allá en el Táchira. Allá hay una situación terrible, sumamente difícil, que cuesta mucho al Estado venezolano resolver, porque la tragedia económica en Colombia es una cosa abismal, es una cosa infernal, que los medios nacionales, internacionales, se niegan a reconocer en modo alguno. Y hablan de una prosperidad de Colombia que es completamente falsa. Y la mejor constatación de esa falsedad es que no hay país en el mundo que esté desplazando tanta gente como la que se desplaza de Colombia para acá por hambre, por miseria y por miedo a la guerra. Si hablan de inseguridad, ahí está el fenómeno que demuestra que la inseguridad está en Colombia. Y lo que está sucediendo en Venezuela demuestra que la inseguridad está en Colombia. Porque el fenómeno de la inseguridad en Venezuela se ha potenciado, se ha detonado hasta los niveles espantosos del terrorismo. Porque es lo que nos está llegando de Colombia, que es donde está la tragedia real y que es lo que nos duele a nosotros. La situación va a estar difícil de resolverse ahí en el Táchira, con el tema del combustible, porque el capitalismo genera corrupción, degradación, malestar y padecimiento. Y cuando hay un fenómeno donde hay un interés de sacarle grandes cantidades de dinero a una cosa que ellos conciben como un negocio, que es, si esto es tan caro en Colombia y es tan barato en Venezuela, ¿por qué no lo llevo para Colombia? Ese negocio surge de la lógica capitalista y de más ningún otro fenómeno. No hay nada que tenga que ver en eso, ni con la sociedad venezolana, ni con la política venezolana, ni con el debate político en nuestro país, ni con el gobierno, ni con el presidente venezolano. Tiene que ver con el capitalismo y su lógica depredadora. La lógica de, si esto es más barato aquí, lo compro aquí y lo vendo bien caro allá. Y ahí hay una lógica que le hace creer a la gente que eso es legal, que eso es correcto, que es lícita esa defraudación. Es la lógica del capitalismo, no es ninguna otra. Ahí no hay debate político, ahí no hay presidente Maduro, ni hay PSV, ni siquiera Voluntad Popular, ni Primero Justicia, ni nadie. Ahí está, es el capitalismo actuando con su lógica perversa, criminal. Y para resolver eso, necesitamos entonces fortalecer la convicción revolucionaria para profundizar la revolución en Venezuela y no caer presa de esa destrucción de la vida a la que conduce el capitalismo. Pero de ese fenómeno, del fortalecimiento ético, entonces comento en la segunda parte, porque ahora vamos a hacer la pausa que nos corresponde. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Uno no deja de sorprenderse por la cantidad de cosas insólitas que pasan en el mundo y que tiene que ver con nosotros. Ya voy a explicar un poco mi posición al respecto. Pero fíjense esto, por ejemplo, ¿no? Un 39% más de personas renuncian a la ciudadanía de Estados Unidos. La nota dice lo siguiente: el número de estadounidenses que ha renunciado a su ciudadanía se disparó un 39% en el tercer trimestre de este año en comparación con el respectivo periodo del año pasado. La agencia Bloomberg vincula esta tendencia con la puesta en vigor de las nuevas normas de revelación obligatoria de los ingresos obtenidos en el exterior. Según el registro federal, el número de personas que quieren deshacerse de sus pasaportes de Estados Unidos aumentó a 776 en julio, agosto y septiembre a partir de las 560 registradas en el mismo periodo del año anterior. El servicio hace pública la lista de todas esas personas para que sean tratados como si fueran ciudadanos de Estados Unidos que han perdido la ciudadanía. es decir, para que se les segregue. Eso, en eso son expertos ahí en Estados Unidos. Cuando ellos quieren segregar a un grupo minoritario, ellos lo hacen sin contemplación y sin misericordia alguna. Pero además repudian, además de esa conducta segregacionista, es que ellos repudian a la gente que los ponga en evidencia. Es la gente que ellos más desprecian. Es decir, ahí aparece una gente hablando por la paz, contra la guerra, y les cae la más feroz represión encima, porque está poniendo en evidencia su condición de un imperio desalmado, criminal, cruel. Eso es lo que ellos más detestan. Ellos repudian a Venezuela ya a niveles de un odio irracional, que no tiene que ver con la política, sino con un odio enfermizo, como he dicho, por el respaldo que Venezuela le ha dado a Cuba. Venezuela rompió aquel manto de terror que había puesto Estados Unidos sobre Latinoamérica, que seguía todo lo que decía Estados Unidos más por temor que por ninguna otra razón. Le daba miedo contrariar a los Estados Unidos. Y cuando llegó Chávez, como siempre lo dijo, en solitario a luchar para que se respetara al pueblo cubano, su soberanía, y se le volviera a abrir las puertas en el ámbito latinoamericano como un hermano más, bueno, ahí Estados Unidos de verdad se descompuso y se enfermó de odio contra nuestro país. En Estados Unidos, cualquier norteamericano que usted vea caminando por la calle, usted le pregunta dónde queda Venezuela y no sabe, no tiene ni idea. Pero usted le dice si aprecia a Venezuela siquiera, y detesta, odia, y se le sale la baba por la boca del odio, porque es un odio irracional. Pero en este caso se revela una cosa patética, que es la forma como en Estados Unidos la gente está huyendo de la propia realidad norteamericana. No es porque tengan ganancias en el exterior que no quieran reportarle al impuesto sobre la renta. No, es además de eso, porque no conciben que sea lógica, primera, el afán belicista de una nación acabando con civilizaciones enteras por el mundo como le vienen ganas, vendiéndoselo a su país, a su ciudadanía, como que esa es una lucha por una libertad que le interesa a los norteamericanos, porque si no lo hacen así, en cualquier momento van a llegar y los van a invadir los comunistas y no sé qué y tal, y entonces vive aterrada esa población, y con ese terror justifican que vayan ellos acabando con civilizaciones por el mundo, gastando el dinero que no tienen en la guerra, además de las vidas con las que acaban. Sino que dentro de Estados Unidos se está acabando la vida, primero con el hambre, la pobreza que está creciendo en Estados Unidos, a la que no se atiende en modo alguno, simplemente porque allá los pobres no trabajan, como en ninguna parte del mundo. Y si el pobre no trabaja, no es sujeto social. Así es la lógica del capitalismo, de desalmada. No es, allá interesa si es trabajador, porque se le está pagando, entonces eso tiene que interesarle al capitalista que le está pagando, tiene que cuidar ese objeto, que no es un ser humano, porque a él, con el pago que se le está haciendo, que significa mucho para el capitalista pagar sueldos, para él sería ideal que siguiera dándose el fenómeno de la esclavitud en la realidad humana del mundo, porque ese es el estadio ideal. Es decir, trabaja para yo producir mucha riqueza, pero no me pongas a pagarte, porque eso me cuesta. Sin embargo, el trabajador pues ha logrado que se le reconozca como tal a lo largo de la historia, y entonces hay que pagarle. Y en ese sentido es como es una entidad valiosa para el capitalismo. Pero si es un pobre y no tiene trabajo y tal, ese tipo no se puede morir, eso no significa nada. En estos días estábamos viendo un programa que nos parecía interesante, siempre un actor muy prestigioso, muy serio, muy respetable, el actor no sé cuánto, Freeman Morgan Jr. se llama, Freeman Morgan, o Morgan Freeman. Él tiene un programa que hacen reflexiones, tipo Cosmos, en uno de los Discovery Channel, que tiene que ver con la ciencia. Bueno, y la sorpresa no pudo ser mayor con el fenómeno de cómo el capitalismo ha secuestrado los medios de comunicación para ponerlo a su servicio, que el tipo está explicando en un programa de una hora y entrevistando a cantidades de científicos de no sé cuántas universidades norteamericanas que están estudiando el fenómeno de la pobreza, que no saben de dónde surge la pobreza. Y llegaron al extremo de explicar que es que obedece a un deterioro de una célula en el cerebro, porque en ciertas condiciones entonces el organismo humano no produce no sé qué cosa química y se le dañan no sé qué cosas moleculares ahí en las células al cerebro, y empieza a producirse una descomposición, y entonces la gente es pobre irremediablemente por esa razón. Eso lo dice un programa de televisión de naturaleza científica, de lo más avanzado que hay hoy en los medios de comunicación, y los tipos están en ese empeño. Si ellos no, problema económico no hay, lo que hay es que estos pobres no sirven para nada. Así es el capitalismo. A ellos les están matando todos los días la gente ahí en los centros comerciales, en las escuelas. Muere una adolescente herida en tiroteo en colegio de Estados Unidos. Se elevan a 3 los fallecidos. Una vez más, allá sí hay seguridad, ¿ves? Tú no puedes ir a ningún centro comercial, pues no sabes dónde va a salir un carajito a matarte con una metralleta. No sabes. Es una lotería. La lotería norteamericana más famosa es dónde te va a matar un muchachito con una metralleta en cualquier momento. Eso no lo contemplan los tipos que hacen la nota de por qué la gente no quiere tener ciudadanía norteamericana. Esto sucedió este fin de semana. Una adolescente estadounidense herida el viernes en un tiroteo en una escuela de la secundaria de Seattle murió este domingo, informó el hospital donde era atendida, con lo que se elevó a 3 la cantidad de muertos por el incidente. Gia Soriano, de 14 años, falleció esta noche como consecuencia de su herida, informó el Providence Regional Medical Center. Estamos devastados por esta absurda tragedia. Hemos tomado la decisión de donar los órganos de Gia. Ay, qué lindo, qué tierno. Pero esa es la realidad terrible que hay en ese país, acusado cada vez con más fuerza, con más documentos, de haber desatado el brote de ébola como experimento de arma bacteriológica y para vender medicamentos. Eso está más que documentado en cantidad de reportajes que han venido apareciendo. El interés mercantil de las élites occidentales en el ébola es mucho más aterrador de lo que nadie podría haber imaginado, cree el doctor en ciencias políticas William Engdahl, quien supone que el nuevo brote podría ser un arma biológica de Estados Unidos. En su artículo, el analista geopolítico recuerda la información divulgada en agosto por el canal de televisión norteamericano Fox News de que 2 ciudadanos estadounidenses que se contagiaron del ébola en África consiguieron curarse gracias a una nueva medicina experimental. El informe también señala que este fármaco fue desarrollado por el Ministerio de Defensa de Estados Unidos durante uno de los muchos experimentos que nunca antes se habían aplicado en seres humanos. Anteriormente se reveló que la investigación del virus del ébola fue llevada a cabo por la empresa Takmira, que en 2010 firmó un contrato con el Departamento de Defensa de Estados Unidos por un valor de $140 millones para el estudio del ébola y el desarrollo de medicamentos para combatirlo. Al mismo tiempo, esta compañía se unió al consorcio internacional liderado por la Organización Mundial de la Salud y el propósito oficial del cual es luchar contra la propagación del ébola, pero que en realidad fomenta el pánico en torno al virus para aumentar las ganancias de ciertas empresas, señala el analista. ¿Qué les parece? Cada día aparece más este tipo de documentos reveladores sobre este fenómeno. Pero entonces, ya para cerrar nuestro comentario, que hoy queríamos cerrar con lo de el llamado que hace el presidente de la República el día de ayer sobre el fenómeno de las distorsiones éticas, la pérdida de valores a lo que se nos está llevando de manera progresiva desde el ámbito de la derecha, de los sectores capitalistas, con toda esta guerra contra nuestro país y con la proliferación de la criminalidad. Él lo hacía ayer el llamado en relación al fenómeno tan terrible del terrorismo desatado en nuestro país con el crimen de Robert Serra y de María Herrera como último de esos crímenes terribles que se ha comprobado que surgen del sicariato. Y nosotros en ese llamado insistimos, tomando otra vez la letra del libro rojo, para aquellos que dicen desde las filas de los buhoneros que es que ellos son del PSV, el llamado es a que lean esto. Hace en las consideraciones políticas que hace el libro rojo del partido lo siguiente: la humanización del trabajo como condición de vida del hombre y la mujer, impulsar un modelo económico socialista basado en el desarrollo endógeno sustentable, que implica la lucha por la eliminación progresiva de la explotación capitalista del trabajo ajeno y la apropiación individual y privada de sus productos, por un lado, y por el otro, simultáneamente, garantizar que la apropiación del producto del trabajo sea social, tanto desde el punto de vista del consumo para satisfacer las necesidades humanas, como de la acumulación social para ampliar la base material de producción de la sociedad, diseñar e inventar nuevas formas de producción, distribución, circulación y consumo que tiendan a eliminar la lógica del capital y la intermediación depredadora de los capitalistas. Desarrollar nuevas formas de apropiación social y comunitaria del excedente económico y nuevas formas de acumulación comunitaria y social que garanticen la soberanía alimentaria y la satisfacción creciente de las necesidades sociales. Desarrollar una nueva ciencia y tecnología al servicio de las nuevas relaciones socialistas de producción y de propiedad independientes y soberanas. La lucha contra la explotación capitalista implica necesariamente el manejo del instrumento documental teórico de la crítica de la economía política formulada por Marx y la construcción de un nuevo sistema de cuentas nacionales sustentado en este instrumental teórico que permita establecer nuevos indicadores para la planificación y para la evaluación del desenvolvimiento de la economía en relación con el mejoramiento de las condiciones materiales de existencia de la sociedad y no de la acumulación del capital para mostrar la superioridad de las nuevas relaciones sociales de producción y de propiedad. De eso está hablando el libro rojo del mismo partido que dice este buhonero que ellos forman parte. Y si ellos dicen eso sin cumplir lo que dice el libro rojo, entonces ellos no forman parte en lo absoluto, porque formar parte del PSUV no es ponerse una franela roja, ir a una marcha o votar por el partido. Ser revolucionario, ser socialista, es cumplir, como dice acá, con las características del o la militante, en el título 2 de la militancia, donde dice que para ser socialista debe respetarse la ética y la moral socialista, la formación y autoformación socialista, la disciplina consciente basada en la crítica y la autocrítica, la práctica de la solidaridad y el amor, la conciencia del deber social y la lucha contra la corrupción y el burocratismo. Si usted no está cumpliendo con eso, compatriota buhonero, usted no es revolucionario, sino que usted está tratando de ponerse el disfraz para usarlo como chapa para poder hacer a su antojo lo que está haciendo con la ilegalidad del bachaqueo interno en el país. Eso que está haciendo quienes se expresan de esa manera no es sino una impostura, es una falsificación, es la búsqueda de presionar al gobierno revolucionario de manera indebida con el tema político para tratar de escudarse en sus acciones contra la economía nacional. Como decimos, no tiene derecho en modo alguno. Está equivocado el buhonero que crea que tiene un derecho con el ejercicio de esa forma de comercio informal. Está equivocado porque su derecho no puede estar por encima del derecho de los demás, sobre todo si los demás son la mayoría. No tiene derecho alguno. Pero más allá de eso, si está poniendo en riesgo la vida de la gente, porque como yo decía ayer, no se sabe dónde está guardándose esa mercancía. Está prohibido por las leyes, eso no lo sabe la gente, transportar alimentos en los mismos camiones donde se están transportando químicos, por ejemplo, productos de limpieza, este tipo de cosas. Eso está expresamente prohibido, porque la contaminación de los alimentos es lo que puede llevar a intoxicaciones que generen incluso en la muerte de los consumidores. Y no se sabe en qué garaje, en qué muladar se estén guardando esa mercancía, donde haya ahí potencialidad de contaminación con basura o quién sabe con qué otra cosa, con una cloaca, en un baño sucio en que estén guardando esa mercancía, etcétera, en un sótano de un estacionamiento donde hay ahí depósitos de restos de combustible, de aceites, etcétera. Entonces, eso es violatorio de las leyes, eso no es negocio, eso es violatorio de todo lo que dice el libro rojo del partido. Y de eso voy a seguir hablando en próximas entregas, porque el libro tiene muchas cosas más sobre las que tiene que reflexionar esta gente, como lo ha pedido el presidente Nicolás Maduro que lo hagamos. Vamos a seguir reflexionando sobre la ética, sobre la moral, no sobre lo acomodaticio, el oportunismo o la ventaja que le podemos sacar a una condición de militancia. Vamos a seguir hablando de eso en próximas entregas. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. ¡Chao! Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador.